Tengo un problema con el mundo, baby girl. Tu papi se pone profundo, no quiere ver. El amor que tú y yo tenemos, no sabe qué bueno. Y que tu mami dijo, lo detendré. Porque yo vengo de la calle y sé, no tengo nada que ofrecerte, mi girl. Que no nos corte el sueño, de nada yo soy dueño. Pero le pongo empeño, lo callaré. Tengo un problema con el mundo, baby girl. Tu papi se pone profundo, no quiere ver. El amor que tú y yo tenemos, no sabe qué bueno. Y que tu mami dijo, lo detendré. Porque yo vengo de la calle y sé, no tengo nada que ofrecerte, mi girl. Que no nos corte el sueño, de nada yo soy dueño. Pero le pongo empeño, lo callaré. Me gusta fumar de tus dedos la María. Sentados en el pasto, pasándola, siendo mía. Paso el humo, tu garganta. Sé muy bien lo que sentías. Es lo mismo que yo siento y no se para día a día. Ok, vamos a darle frente y decirle que se siente. Que no deje que me ame, solo dame, yo te doy. Y que se sane esa situación que piensa que soy de sus manes. Que te daña como la televisión. Tengo un problema con el mundo, baby girl. Tu papi se pone profundo, no quiere ver. El amor que tú y yo tenemos, no sabe qué bueno. Y que tu mami dijo, lo detendré. Porque yo vengo de la calle y sé, no tengo nada que ofrecer. Que no nos corte el sueño, de nada yo soy dueño. Pero le pongo empeño, lo callaré. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Y que viva el amor en todos lados. Y si hay obstáculos son pa' pasarlo. La, la, la, la, la, la, la, la. Sé. Ella es un ángel. ¿Y cómo se le ocurre, señora? Tendrá que luchar en contra de que usted miraba de reojo. Si le cuento a su esposa, sé que le provoca enojo. Por eso, ojo, déjenlo feliz y tranquilo. Yo no molesto a nadie, tampoco soy un cocodrilo. No niego que sé caminar si se trata del Milo. Pero su hija yo la cuido con mi vida, tranquilo. Tengo un problema con el mundo, baby girl. Tu papi se pone profundo, no quiere ver. El amor que tú y yo tenemos, no sabe qué bueno. Y que tu mami dijo, lo detendré. Porque yo vengo de la calle y sé, no tengo nada. Que no nos corte el sueño, de nada yo soy dueño. Pero le pongo empeño, lo callaré. La, la, la, la, la, la. Y que viva el amor en todos lados. Y si hay obstáculos son pa'